chica lata para bailar con una gata. ¡Vive Giorgio! Cárcel te hizo entender, por eso es que ahora no quieres.